pago la renta, pa' afuera me van a echar. ¡Vaya! ¡Woo! Una oficia de gallo. ¡Eva! ¡Salao, salao! Yo estoy aficiado. ¡Salao! La suegra me da un break, te tumbo el cheque.